Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Thank you. Hello, ladies and gentlemen. This is Cedar Walton inviting you to listen to the Boulevard of Jazz. Thank you. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. My name is Todd Barkin. I'm president of 32 Records, record producer, jazz impresario and entrepreneur, and artist manager and producer for the last 40 years. And you're listening to one of the great jazz radio shows in the world, Boulevard of Jazz. Keep listening. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI. Radio Andalucía Información, madrugada de sábado a domingo, domingo ya, el día del sol, la noche del sol, pues como siempre. Y estamos, seguimos estando con el Festival Internacional de Jazz de Granada. Y seguimos en este caso con un saxofonista que nos va a visitar el próximo viernes 15 de noviembre. Estuvimos con Christian Scott, el quinteto de Christian Scott, que ya estuvo con el Dr. Lonnie Smith, el trío del Dr. Lonnie Smith, que también estuvo. El próximo jueves 14 es China Mouse con Rafael Lemonnier. Y el viernes 15, China estuvo la semana pasada. Y este fin de semana vamos a estar con el cuarteto de Eric Alexander, que es un excelente saxofonista, es un magnífico compositor, que es un hombre prolífico, que es un, bueno, pues tiene muchísimas obras presentadas, escritas y presentadas con diferentes combos, con diferentes formaciones, con su cuarteto habitual. Y que es uno de esos saxos que encuadraría los ortodoxos críticos, yo no lo soy ni ortodoxo ni crítico, pues casi en la línea de los saxofonistas graníticos, casi roliniano, bueno, pues no te voy a dar muchas claves y muchos rollos, pero en fin, es un tipo potente, es un hombre que tiene una mano derecha muy sublime y que sopla muy bien, tiene mucha fuerza y es muy muy cálido cuando en los tiempos cálidos nos susurra cosas de amor en el oído o cuando de alguna forma nos intenta alterar la respiración y los espíritus con temas como este, que está claramente descrito que es un tema, es una provocación maravillosa del maestro Cedar Walton, que está en esta formación y que además es una composición propia que se llama Fiesta Española. Por eso lo puse, porque es de Cedar Walton. Fiesta Española, y porque además de alguna manera recordar al extraordinario maestro del piano Cedar Walton, acompañando en este caso a Eric Alexander, pues es un inmenso placer. Excusas para sentir buen jazz, como yo digo siempre. Excusas para sentir buen jazz. Muchísimo. Ahí está Cedar Walton. Brillante como siempre. Bueno, me pierdo con vosotros y con vosotras y ya lo sentimos en el respeto del silencio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estás en RAI, en Radio Andalucía Información. Esto es el Boulevard del Jazz, madrugada de sábado a domingo, domingo ya, en el Festival Internacional de Jazz de Granada, a quien por supuesto dedico toda mi atención porque es la gran propuesta, la propuesta importante de jazz en estos días en Andalucía, como lo es en Almuñécar cuando llega el verano, que son los dos grandes eventos que se producen en Andalucía desde el punto de vista jazzístico. Y este fin de semana, este sábado y este domingo, o sea, mejor, este domingo y este lunes, bueno, madrugada de sábado, domingo, ¿hoy qué es? ¿Noche de sábado o madrugada de domingo? A lo que te dé la gana. El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Y con Eric Alexander, esta noche dedicada a quien nos va a visitar en el Festival Internacional de Jazz de Granada en su 34ª edición el próximo viernes 15 de noviembre. Hay que añadir a los datos que os he ofrecido de lo que es el programa central en el Teatro Isabel la Católica a otras propuestas interesantísimas que hay en el Festival Internacional de Jazz de Granada. Bueno, antes recordaros, esto es el Estate, pertenece a un álbum llamado Second Milestone, y antes de este Estate, que por supuesto os tengo que repetir por aquello de la vieja tradición de que ninguna torpe voz ni las horarias pueden jamás interrumpir un tema de jazz, etcétera, etcétera. Bueno, pues las horarias interrumpieron, pues lo sentimos y además encantado, porque es un tema precioso. Antes de este estate, The Man from Hyde Park, también perteneciente al álbum The Second Milestone, del propio Eric Alexander, y el primero de los discos que os dije que es, se llama Man with a Whore, de Cedar Walton, del pianista Cedar Walton, donde está el propio Cedar con el resto de la formación y por supuesto con Eric Alexander. Sentimos el primero de los temas fue un precioso I Time for Love de Johnny Mandel, y después el Fiesta Española del propio Cedar Walton en una preciosa versión de Eric Alexander. Bueno, pues dicho esto, os recuerdo el resto de la programación fundamental del festival, de la 34ª edición del Festival Internacional de Jazz de Granada. Oído, porque hay cosas enormemente interesantes. El domingo 17 de noviembre, Magic a las 9 de la noche, homenaje a Juan Claudio Cifuentes Cifu, Jazz entre amigos, con el cuarteto de Arturo Cid, organizado por la asociación All Jacu Magic, con la colaboración de la Oficina Técnica de los Festivales de Jazz de Granada. Eso será el domingo 17. Así que también ese domingo 17 a las 6 de la tarde en La Chistera, en Monachil, actuará la Dubi Dubi Band bajo la dirección de Paul Stoker. Y también el viernes 15 de noviembre en el Hospital Materno Infantil, en la 7ª planta, por la mañana a las 11:30, Jazz con cualquier cosa del vibrato. El sábado 16 de noviembre a las 9, en el Teatro Municipal Isabel la Católica, casi en blanco y negro, de Alessia Desagus. Y ya nos tenemos que emplazar en el miércoles 27 de noviembre en el Salón de Actos de la Caja Rural con la Orquesta de Ida y Vuelta, la Big Band del Conservatorio Profesional de Granada, que pues también será motivo para pasar una noche deliciosa. Y para terminar, como broche de platino iridiado casi, el miércoles 27 de noviembre la presencia en el Teatro Mira de Amezcua en Guadix a las 8:30 de la tarde de mi primo Chano Domínguez. Miércoles 27 de noviembre. Apúntatelo porque también es una de las actuaciones brillantes, importantes y magníficas del Festival de Jazz de Granada. Miércoles 27 de noviembre, Jazz en la Provincia, concretamente en el Teatro Mira de Amezcua en Guadix a las 8:30 de la tarde. Y pues vamos a seguir, voy a seguir. ¡Ah, que no me olvide, no me puedo olvidar de My Best Friend! Una My Best Friend que tengo en Port Royal, que a la que mando un enorme beso viajero, aprovechando además esta repetición del Staté. Sí, es un tema muy bonito, la verdad es que sí. Yo sé que... ¿A ti te gusta Staté? Está muy bien. Sí, muchísimas versiones. Hemos sentido muchísimas versiones ya del Staté. Pero esta es una muy bonita, del magnífico saxofonista tenor que nos ocupa este fin de semana, que no es otro sino el propio Eric Alexander. Thank you. días a medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Thank you.

We'll be right back. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Este es un disco absolutamente extraordinario, llamado Sunday in New York, en esa larga y extensa lista de grabaciones que firma y encabeza Eric Alexander, que va a estar con nosotros en el Festival Internacional de Jazz de Granada el próximo viernes 15 de noviembre, con una formación compuesta por el pianista Fabio Miano, por el contrabajista Horacio Fumero y por su baterista habitual Joseph Farnsworth. Os decía, esta es una grabación absolutamente extraordinaria, además de por la presencia de Eric Alexander, por la presencia sobre todo de este pianista que está debajo de mi voz, llamado John Hicks. John Hicks murió justo un año después de esta grabación, que está fechada en marzo del 2005... y pertenece al sello Tokuma Records. Es una grabación japonesa, pero donde además de Eric está extraordinario, la presencia de John Hicks llena un montón de espacios, de lugares, de silencios, y es extraordinaria esta presencia con este pianista. Los pianistas, si antes os hablaba de Cedar Walton, ahora este es un grande, grande también, por supuesto, que acompañó al saxofonista que nos ocupa, Eric Alexander. Ya sabéis, la propuesta es el próximo día 15 de noviembre, viernes, el cuarteto de Eric Alexander, 34 Festival Internacional de Jazz de Granada, la gran propuesta de nuestro invierno jazzístico en Andalucía, al igual que en verano la propuesta de Almuñécar es la gran propuesta veraniega jazzística en Andalucía, porque son muchos años, porque son muchos experimentos excelentes, porque son gentes con mucha experiencia, porque saben lo que traen, saben a quiénes traen y, por supuesto, porque la respuesta popular, vuestra respuesta popular, nuestra respuesta popular es extraordinaria. Bueno, ya no hay, ya hace días que no hay abonos. Los abonos prácticamente se fulminan en muy pocos días porque estamos ávidos de buen jazz en nuestra tierra. We'll be right back. En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Hi, this is Joe Lovano, and I listen to Boulevard of Jazz. Good evening, jazz fans. You're listening to the Boulevard of Jazz. My name is George Coleman. Thank you. Esos son dos grandes referentes en la historia musical de Eric Alexander, dos maestros de los que aprendió enormemente, y ya os digo, son dos referentes. Uno es Joe Lovano y otro es George Coleman, que están en la nómina del Boulevard del Jazz, como habréis podido apreciar y habréis podido sentir sus voces. Y este es un tema muy alegre, muy festivo, muy bonito, que pregunta, ¿dónde está el amor? Where is the love? Well, este es Joe. No, este es Joe Lovano, no. Iba a decir, este es Joe Lovano. Este es un tiempo, entre comillas, muerto para llegar a la media. A llegar a la medianoche y 30 minutos. No, a la medianoche, no, a la medianoche en Canarias. A la una y media. A la una y media porque suenan las horarias y no voy a repetir otra vez la historia esa de ninguna torpe voz ni las horarias pueden interrumpir. Como falta nada, falta muy poco, pues sobre mi voz sí, efectivamente las horarias pueden sonar y no pasa absolutamente nada. Y ya te digo, te recuerdo y te invito a que el próximo viernes 15 de noviembre acudas en Granada al concierto del cuarteto de Eric Alexander, con Fabio Miano al piano, con Horacio Fumero al contrabajo, con Joseph Farnsworth en la batería y el propio Eric Alexander al saxo tenor. Un hombre que tiene muchísimos trabajos publicados y editados y que es muy bueno, la verdad, es muy bueno. Es un saxofonista potente que tiene un sonido muy, muy compacto, que sopla muy bien, que es un excelente compositor también, como lo hemos podido apreciar y como vamos a seguir apreciándolo. Este es un reto siempre para mí. Este es un reto siempre para mí. Y si os lo explico, pues es así de fácil. O sea que... Stella Vaster Light. Stella Vaster Light es como una especie de himno para mí. Stella, a la luz de las estrellas. Stella, a la luz de las estrellas. Es de verdad una referencia inolvidable. Thank you. El Boulevard del Jazz. Thank you. En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Mr. Sonny Rollins, and I would invite you to listen to Boulevard del Jazz. Ay, con la voz del maestro Sonny Rollins y su tema Urgent. Y es Eric Alexander quien ha estado esta noche con nosotros y quien estará la próxima noche, porque va a estar en el Festival Internacional de Jazz de Granada el próximo viernes 15 de noviembre. En la edición estuvo Fran Hernández, en el control, en la producción y al micrófono Javier Domínguez. Ha sido un placer, como siempre, compartir este pedacito de madrugada. Y ya sabes, esta noche próxima que viene, si quieres, nos encontramos otra vez aquí, justo alrededor de la medianoche. Round about midnight. Muchísimas gracias por tu compañía y hasta esta noche.